Sergio, uno podría equipararlo a los años 90 y hablar de privatización, pero no estamos hablando de que la idea sea privatizar, sino vaciar, ¿no? Sí, que es un concepto muy similar a aquel, lo que pasa es que aggiornado, digo, y modernizado, si querés. Digo, en aquellos, por aquellos años, le metían, viste, una lata y lo liquidaban a los bancos y lo vendían. Digo, hoy han encontrado esta maléfica forma de financiar a los bancos, de que no haga la función que tienen que hacer, y entonces no se plantea las privatizaciones de los 90, pero sí migrar los negocios, sobre todo los depósitos del sector público, digo, migrar esos depósitos a bancos privados, que la mayoría de estos bancos privados tienen que ver con parientes vinculados a funcionarios de este gobierno. Digo, no es un secreto a voces, digo, que el Banco de Galicia pertenece a la familia Peña Brown. Peña es Marcos Peña, digo, ¿no? El secretario general de la presidencia. Nosotros, digo, como bancaria, hemos visto cómo Banco Santander o Banco HSBC, el titular del HSBC era, se llama Martino el señor, y en la City porteña lo mencionan como el ministro sin cartera del presidente Macri, digo, ¿no? Y cuando vos ves quiénes son los tomadores de títulos, de deuda, digo, vas a ver que tenés Banco Santander, Banco HSBC, digo, y te puedo nombrar algunos otros más. Digo, evidentemente hay un corrimiento de estos depósitos, que son muy apetecibles porque son baratos, digo, a esa banca, para que ellos hagan pingüe negocio. Digo, después se dan vuelta y se lo prestan al Estado, al mismo Estado que le dejó esos depósitos, se lo prestan a estas tasas que hemos estado pagando del ELIC. Ahora están un poco menos del 50%, pero en algún momento se pagaron tasas hasta el 70%. Probablemente esto sea, Gaby, y lo entiendo, muy técnico. Digo, y alguno oyente estará diciendo, che, pero qué complejo que esto. Digo, pero créeme que esta complejidad termina repercutiendo en la vida de los argentinos en general, de los mendocinos, de todos, porque al no tener esta herramienta que genera o tiene como objetivo generar un círculo virtuoso, no tenerla al 100% activada esta herramienta, digo, te termina repercutiendo, entonces no tenés crédito para una pequeña empresa, para comprar un capital de trabajo y eso generar algún nuevo empleo. Esto no existe, y entonces ahí termina repercutiendo en la vida cotidiana de cada uno, en lo que nos estás escuchando, porque son todas las variables que de la cual depende esta economía, que claramente este gobierno ha definido una economía de especulación y una economía concentrada para muy poco, en donde no les interesa que les vaya bien a muchos. Digo, que no les interesa un concepto colectivo de país, les interesa mantener los privilegios para un grupo muy reducido, que son las 100 familias adineradas, oligárquicas de esta Argentina, viste, que siempre han pensado en ello y se horrorizaban cuando ha habido gobiernos que distribuyen el ingreso y empoderan a la gente de derechos, para que puedan ascender socialmente, ni más ni menos que eso. Digo, no, es tan sencillo como eso. Bueno, estamos viviendo esta situación, en los 90 lo vivimos, con el golpe militar del 76 lo vivimos, con la Revolución Libertadora del 55 lo vivimos, lamentablemente, y esperemos que esto podamos cambiar esta historia con las elecciones del próximo turno democrático e instalar un gobierno nacional y popular a partir del 10 de diciembre en la Argentina.